aquella tarde yo te sonreí. Tú me miraste y te acercaste junto a mí. No sé explicarlo, fue como un soplo de felicidad. Sin darnos cuenta, entre mis brazos te comencé a besar. Qué lástima que sin haber sentido lo más bueno, que sin haber bebido más que un trago, así ya de repente todo haya terminado. ¿Qué voy a hacer si así son tantas cosas de la vida? Que apenas la canción ha comenzado, no queda terminada y se rompe la armonía. Recuerdo, vuelvo a suspirar. De vez en cuando digo tu nombre y vuelvo a recordar. Qué lástima que sin haber sentido lo más bueno, que sin haber bebido más que un trago, así ya de repente todo haya terminado. Lo ves, la dulce sensación de aquel momento se ha ido marchitando en el pasado, llevándosela al viento como algo terminado.